Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardianceltac. El podcast friki que se graba desde Burgos. Yo soy Richard Rele y estoy aquí con un nuevo episodio. Primeramente, las vías de contacto, que como siempre son mi Twitter, como guardián-celta, las páginas web lafuriadelguardianceltac, PokémonLeagueSpain.tk y en WordPress Podcast Collection. Todo lo referente al mundo de los podcasts, del podcasting y también la aplicación para Google Play Store llamada Frikitacus. Os la podéis descargar, es completa y absolutamente gratuito y podéis ver todos nuestros Twitter y los mejores vídeos de YouTube. Y ya para la guinda del pastel, os dejo también siempre el buscador frikazogel.tk, que es una auténtica maravilla. Podéis utilizarlo como página de inicio porque mola un montón. Y también estamos, como siempre digo, en iVoox y en iTunes para que os podáis descargar todos los podcasts. Y estamos ahí como la furia del guardián celta. Primeramente, antes de empezar este podcast, pues dos noticias muy interesantes, como son que ya ha salido Pokémon GO. Ya ha salido Pokémon GO, pero todavía no está disponible en el Google Play Store ni en iTunes. ¿Qué pasa? Que han sacado la versión, la puedes descargar por internet y todo eso, pero yo todavía no me la voy a descargar, más que nada porque tengo un viaje pendiente a Madrid del cual voy a dedicar este podcast. Y claro, no es el ir con el metro y ¡mira! ¡Un Weedle! ¡Voy a por él! Y cosas así. De todas maneras, yo quiero que mi experiencia en Pokémon GO sea completa. O sea, que quiero pillarme el Pokémon GO Plus para ir capturando Pokémon más fácilmente y para ir analizando el reloj de las narices, vamos. Bueno, que no es un reloj. Tendría que ser reloj y entonces ya sería la guinda, ¿no? También, cuando tenga Pokémon GO y el Pokémon GO Plus, pues ya iré haciendo pues varios vídeos, varios gameplays, para que veáis hasta dónde puede llegar tanto Pokémon GO como Pokémon GO Plus. También grabaré alguno por ahí por la calle y me da igual que me vean por ahí. Mira, un Weedle, mira, un Caterpie, un tal, da igual. Y grabaré también algún vídeo con amigos. Y estará bastante bien. También la noticia de que King.com ha anunciado la vuelta de Mega Upload. O sea, fue a hablar de Mega Upload en el anterior episodio. Y ahora el señor King.com pues anuncia la vuelta de Mega Upload. La ha anunciado a través de su Twitter. Y ha dicho que va a ofrecer a los usuarios un total de 100 gigas de capacidad de almacenamiento gratuito. 100 gigas está bastante bien para empezar, pero a la gente como yo ya sabéis que se nos queda corto. Ya veremos cómo va a acabar esto de Mega Upload otra vez y qué va a pasar con la gente que tenía su cuenta vitalicia en el anterior Mega Upload. Más que nada porque ya hablamos en anteriores episodios de que sí, conocemos a gente, yo por mi parte, que tenía la cuenta vitalicia en Mega Upload. A ver qué va a pasar y qué va a pasar con esos archivos. En mi caso, mis archivos ya he dicho que eran anime y música. Por mi parte tengo yo una copia para mí en formato físico, porque todo lo suelo guardar, pero la cosa es que a mí me interesa que me vuelvan a dar lo que tengo, porque más que nada por la gente que me sigue. Y no creo que sea nada por mi parte ilegal, más que nada porque los animes que yo tenía eran animes clásicos que nunca han sido licenciados en España. Por ejemplo, que sé, Bola de Dan. Bola de Dan jamás ha sido... Fue emitido en España cuando se emitió. Está... En mi caso era ripeado de unos VHS y nunca se ha comercializado. Por lo tanto, no creo que sea ilegal. Y ahora pues empiezo a hablar de lo que va a ser... Ya estoy de vacaciones oficialmente. Y primero voy a empezar este domingo por asistir a las sextas jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos, donde he quedado con un par de amigos. Alguno viene de fuera, tengo que decirlo. Mi gran amiga Misaki y su hermano, pues vienen de fuera. Y también, pues iré seguramente del décimo doctor. Intentaré, si puedo, ir con la grabadora y grabar podcast, hacer algunas entrevistas y tal. Y dentro de una semana o por ahí, pues seguramente lo subiré. Ya digo que depende de lo largo que sea el podcast y todo eso. La verdad es que podían haberme dejado hacer un podcast en directo, pero no me atrevo. No soy como mi gran amigo y podcaster David Royuela, aka de Freakman, de La Parada de los Monstruos, que él sí es más de directos. Y él es el puto amo de los directos, vamos. Un número uno. Y ahora pongamos que hablo de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, de mi nuevo viaje, de mi nueva aventura. Es como siempre el dejar Burgos para volver a Madrid, para friquear, para ver amigos. Es de nuevo el viaje del héroe, por decirlo de una manera un poco poética, donde dejo mi vida normal y mi aburrida vida, se puede decir, para pasármelo bien durante una semana. En esta semana lo voy a dar todo, voy a volver a ver amigos de Madrid, también a amigos de Burgos que por ciertos temas, como son el trabajo o su novia o su novio, vamos, si tu pareja pues vive en Madrid, pues tienes dos opciones siendo burgalés. La primera es quedarte aquí en Burgos muriéndote de asco, o marcharte a Madrid, que seguramente será mucho más interesante, porque para ver lo que hay en Burgos no hay nada. Es lo que siempre decimos. Criticamos muchas veces en este podcast la ciudad de Burgos y cómo es, con sus cosas buenas. Tiene sus cosas buenas, no voy a decir que no, pero tiene también sus cosas malas, y muchas veces pues las cosas malas superan a las buenas. Y cuando las cosas malas superan a las buenas, haz la maleta, muchacho, y márchate de aquí. Volveré un poco a la sorpresa, porque con gente como Devil Master Claw en Twitter, pues nunca sé lo que me voy a esperar, porque, por ejemplo, el año pasado fue lo de el Penta, del bar de Nacha Pop. Pues eso, por ejemplo, no me lo esperaba. Lo de la calle, el portal donde murió el líder de los secretos, pues tampoco me lo esperaba. O cosas como, por ejemplo, lo de ir a la Warner, pues tampoco me lo esperaba. Acabé con el estómago hecho fosfatina, pero no me lo esperaba. Me lo pasé de puta madre, hay que decirlo. También compré un montón de cosas. Y estoy a la espera, es lo único, este tipo de cosas con amigos, es lo único que voy a la sorpresa y a la completa y absoluta aventura. También tenía yo ilusión de visitar un sitio que era un bar-restaurante de gaming, que es el GGWP Bar and Restaurant, que ellos en su página web, que tiene una página web que es una auténtica flipada, se definen tanto en su web como en Twitter como, próximamente en Madrid el mayor centro gamer con restaurante de España. El problema es que ni en su web ni en su Twitter ponen la dirección donde está. Y el problema es que yo les he escrito para decir, oye muchacho, ¿dónde está? Porque no lo pone. Y me han escrito su community manager. Me escribió ayer diciendo que aún no estamos abiertos, estamos en fase de financiación. Aparte de que en su página web pone que su próxima aventura era en Barcelona, o sea que ya tienen altas miras de que todavía no han abierto en Madrid y quieren ya abrir en Barcelona. Tengo que decir una cosa, como persona que estoy yo metido un poco en el tema hostelería, tengo que decir que, bueno, aparte de lo que me veis hacer siempre en internet, pues me dedico estoy en la rama de la hostelería. Y para ellos es un problema, porque por lo menos aquí en Burgos los locales que están de alquiler, digamos, son los que acaban cerrando. Son los que acaban cerrando y los únicos que no cierran son los que los locales, los bares que le tienes en, digamos, en propiedad y es tuyo y te pertenece. Si hay alguno que se quiere meter, desde aquí un mensaje para quien lo escuche, si tiene alguien alguna idea de alquilar un bar o lo que sea, no te metas, porque ya te digo yo desde aquí que los bares que están alquilados o los sitios de copas o lo que sea cierran al año o a los 2 años, porque no, el alquiler suele ser un problema. Si es tuyo el bar, de puta madre, si te has comprado lo vas a rentar, pero si lo tienes en alquiler o quieres alquilarlo, despídete de la idea, porque casi fracasas antes de empezar. Yo me voy a ir a Madrid con mi fiel plano, el cual, mi plano callejero, me lo regaló mi amiga Irene, muchas gracias, te quiero un montón, pero que ya es hora de ir buscando este año un nuevo plano callejero para actualizar y volver a poner las calles de nuevo, hacerle, digamos, un trasplante, por decirlo de una manera fina, de localizaciones, para que no vaya a ser que me hayan cambiado, yo que sé, alguna calle. Sí que ha habido este año cosas que han salido en las noticias de que iban a cambiar no sé qué calle y no sé qué. Entonces, claro, tengo que tenerlo así más o menos actualizado por lo que me pueda pasar. Este año no, pero en cuanto venga, pues me compraré un plano callejero de Madrid, o me le compraré allí en Madrid, así tengo también un poco el recuerdo. Y ya cuando venga aquí, pues iré volviendo a poner en su sitio todos los sitios y todas las calles, porque le tengo bastante destrozadillo. También tengo que decir, con lo del bar gaming, que hay, lo tenía por aquí escrito, también hay un bar que se llama el Pixel Bar, que también tengo que visitar. No puedo visitar un bar, pero visito otro a ver qué tal está. Este al parecer sí que tiene dirección y al parecer sí que está abierto, o sea que me hace ilusión ver algo que no he visto, en que no se ve por aquí por la zona norte. Y sí que me hace ilusión, pues, ir a un bar de gamers, ¿vale? Porque donde yo trabajo, la música es, no sé, he aguantado muchas cosas, musicalmente hablando. También han abierto varios sitios de gaming, los cuales quiero visitar, porque Porque estoy buscando componentes, sigo buscando componentes para mi ordenador. Y me gustaría visitar esta clase de tiendas, pues para ver si tienen lo que yo quiero, porque quiero jugar un poco más en serio. Y ya veremos lo que tiene. También voy un poco a la sorpresa, puedo mirar el catálogo por internet, pero si no, pues mi experiencia no va a ser la misma. Si ya sé a lo que voy, pues no me sorprende. Es cojo, lo compro y ya. También voy a volver a visitar, pues, tiendas emblemáticas, como pueden ser Akira Comics, la cual tiene el premio, ¿vale? El premio Eisner Spirit of Comics. Y está considerada como la mejor tienda de cómics del mundo. Allí compré. Creo que compré el año pasado una camiseta de Capitán Tsubasa. Ya tenía una, pero compré otra. Y compré, pues, varios cómics que andaba buscando. Hay que decir que si es la mejor. Está un poco alejada, creo recordar. Pero está bastante bien. También sitios como Metrópolis, Generación X. De Generación X hay muchas. Hay algunas que están ya cerradas, tengo que decirlo. El año pasado sí que vi tiendas que estaban cerradas de Generación X. Tengo que decir una cosa sobre Generación X. De esto voy a hacer un vídeo en YouTube si puedo. Porque hay una generación X, creo que era generación X. La tengo apuntada, no la voy a buscar ahora porque si no va a ser un lío. Que tienes que pasar por un sitio súper sórdido, ¿vale? Voy a hacer el vídeo de verdad conectando con el Google Maps y eso. Voy a decir, si pasas por este sitio, si pasas por la derecha, está lleno de prostitutas y tienes que ir por la calle de al lado porque es muy sórdido, de verdad. ¿A quién se le ha ocurrido? Ya digo que sigo pensando, sigo recordando, porque esto hablo de memoria, que es un Generación X donde yo compré Ready Player One, que ahora estoy volviendo a leer y me quedé flipando porque lo hemos dicho en muchos podcasts. Bueno, este podcast creo que lo hice con mi exnovia, del que hablamos de cosas raras, ¿vale? De que si pasas por un lado está lleno de prostitutas y si no, tienes que dar un rodeo obligatorio si no quieres encontrarte con lo que menos quieres. Vamos. Y de esto voy a hacer yo video podcast y lo voy a intentar subir a YouTube ese mismo día. O sea, no voy a pasar por el sitio de las prostitutas. Sí que voy a decir, mira, si pasas por aquí, tienes que hacer justo esto. Y la tienda de Generación X está justo ahí. Estoy buscando también una cosa. Estoy buscando un montón de fricadas, de libros, de cosas. Estoy buscando un fanzine que ya, en cuanto le vea. Si me está escuchando el creador del fanzine, que sepa que voy a viajar a Madrid en busca de su fanzine, que es el fanzine Búscate la vida Guía 2000, de la famosa serie, la cual tengo que ver porque no recuerdo muy bien si llegué a ver algún capítulo, pero su fanzine en cuanto le vea. Voy a comprarlo y es una de las cosas que busco en Madrid, una rara avis. En cuanto lo vea voy a decir, dámelo. Y me lo tengo que comprar, así que sepa que creo que la donde es que es muy difícil, donde escuché lo de su fanzine fue en Campamento Krypton. Y es una cosa que dejé puesto en Podcast Collection. También, pues hay nuevas tiendas según la guía, que es Estudio en Escarlata, que creo que esta tienda no la he visitado nunca. También en lo que viene siendo las tiendas, según mi listado, están La Comarca de los Juegos, Electra Comics, Friki Town, Akira Comics, Anoche Tuve un Sueño, Arcadia Comics, Arcania, Arte 9, bueno, las diferentes, Arte 9, Astro Comics, Atlántica 3.0, Atlántica Comics, Atlántica Juegos, Atom Comics, Comics el Coleccionista, Crisis Comic, Dharma Comics, El Mono Araña, Evolution Madrid Norte, Evolution Store, que Evolution Store tengo que visitarla de una vez por todas, porque ahí es donde Juanmi de Magic Madrid y el consigliere, pues lo han dado todo en Magic, y tengo que ir a esa tienda este año sí o sí. Vamos a ver por dónde iba. Freak Store, las diferentes Generación X, que ya digo que hay algunas que están cerradas, que hay algunas que llenas de prostitutas, no. Eso era más. Gotham Central, Incognito Comics, Ithaca Freak Shop, Juegotrónica. Esto creo que era la de los donde vi yo por primera vez el año pasado, que tenían lo de los drones y todo eso. Candor Comics, Keystone Comics, Legend Comics, Librería Idefix. En esta no he estado. Bueno, pone que está en Leganés. Quita. Bueno, Madrid Comics, Metropolis Center, Mundo Fantasía, Omega Center, Otaku Center, Other Side Comics, Ozymandias, creo que está. Estaba recomendada, creo que, o en Campamento Krypton o en Tiempos Bizarros de Virute.com, Popland, Prismula, Shen Comics, que visitaré lleno de polvo. Prometo vídeo de cómo está lleno de polvo o cómo le entrego un aspirador al dueño. The Comic and Co. y, o sea, The Comic Company y Wonderland Comics. También, ¿cómo se llamaba? También tengo que visitar una tienda de Magic a la que llevo tiempo queriendo visitar, que es, no me acuerdo cómo se llama, Revolution era, o... Espera, lo debo tener por aquí, una cantrip, un momento. No, creo que era Rebellion, creo que era Rebellion, ¿vale? Tengo que buscarlo. Es una tienda donde puedes hacerte tú propia baraja de Magic comprando las cartas que quieras, porque las tienen todas. Esta es una tienda a la que tengo que ir a ver sí o sí. Ya digo, la de esta de Magic que acabo de decir ahora y la de Evolution Store, pues tengo que ir a verlas fijo, porque no he estado. También para ya acabar un poco, tengo que decir que voy a intentar hacer video podcast de todo lo que, o podcast, depende de cómo vaya el asunto, en todos los sitios en los que esté. Lo iré subiendo en YouTube, tanto en mi canal Reelyverse, que voy a dejar en la descripción de este podcast, y también en el canal oficial de La Furia de Guardián Celta, como es Rick Relay. También lo voy a dejar puesto, y ya veremos lo que sale. También volveré a hacer un podcast con todo lo que me ha pasado a mi vuelta, así que vais a tener doble sesión de podcast, porque va a ser el podcast de las jornadas, que no sé ni lo que tardaré, no, primero no sé si le voy a hacer, pero aparte de eso, todo lo que me va a llevar a editarlo va a ser un trabajo bastante interesante y bastante largo. Y luego, pues el podcast dedicado a mi viaje por entero a Madrid este año. Desde aquí se despide Richard Relay de vacaciones. Lo estoy dando todo, estoy con los preparativos ahí a tope. Y ya digo que vais a tener contenidos muy guapos, tanto en formato podcast como video podcast, como en la furia del guardianceltap.tk. También tengo que decir que no voy a descuidar el blog de Podcast Collection en WordPress y vais a tener por lo menos una entrada diaria en mis vacaciones, como mínimo una. Y seguramente es una semana en la que no dormiré, así que me esperen los amigos del Starbucks porque voy para allá. Un saludo y hasta otro podcast.